voy a hacer una escalera para bajar a su tumba y pisar su calavera. A mi mujer le decía, él es hijo del rigor, no le des tus sentimientos, nunca le muestres amor. Cuando llegue del trabajo, causale una depresión. A la hora de la cena hay terrible indigestión. Ay, mi mujer, como no conocí a mi suegra antes de casarme con ella. Ay, mi mujer, como no conocí a mi suegra, esa vieja que es tan fulera. Ay, mi mujer, como no conocí a mi suegra antes de casarme con ella. Ay, mi mujer, como no conocí a mi suegra, esa vieja que es tan fulera. En las puertas del infierno calla y parió mi suegra, 25 alacranes y en el medio una culebra. Usted sigue mi consejo, su historia no será negra. Recuerdo que cada mujer siempre hay un pincho de suegra. Ay, mi mujer, como no conocí a mi suegra antes de casarme con ella. Ay, mi mujer, como no conocí a mi suegra, esa vieja que es tan culera. Ay, mi mujer, como no conocí a mi suegra antes de con ella. Ay, mi mujer, como no conocí a mi suegra, esa vieja que es tan fulera. Conocí a mi suegra esa.